Abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Safari, exploración a la música grabada. Safari, exploración a la música grabada. Repertorio de... Oh, Safari, repertorio de cañonazos. Estamos en Safari, en el 90.5 de FM. Totalmente en vivo. Total, completo y absolutamente en vivo. ¿Cómo estás, Naoli? Bien, bien. Disfrutando del calorcito de Jalapa. Qué bueno que lo disfrutas. Como que se altera un poco la ciudad con estos altos índices de climáticos. Grados Celsius. Sí, hace mucho calor. Juan Guillermo Romero. En los controles. Muy bien. El mismísimo. Hace ahí labores propias de la ingeniería. Iniciamos. ¿Con qué iniciamos? Pues una pequeña remembranza, ¿no? De ese movimiento grunge. Tuvo una pérdida este año. Esta semana estos incluso. Estos días. Sí. Pues recobrando un poco esa canción Drain You en colaboración. Chris Cornell murió. Digo, porque seguramente ya lo saben por la internet y es, y el tren. Pero y por el tren, si no. El tren. Pero ¿con qué es lo que escuchábamos? Drain You, de la entrega de... segunda entrega de Nirvana, del LP Nevermind. Que no voy a decir el nombre, pero un personaje importante de la música independiente en el país dijo, lo dijo en su red social, en todo lo que eso implica, que bueno, es una opinión desde una postura, claro, bastante personal. Ajá. No lo hice en un medio impreso ni público, pero aún así, pues hacer una figura, no voy a decir importante, pero sí interesante para la opinión de muchos, ¿no? Dijo que no importaba en realidad la muerte a nivel musical de Chris Cornell. Así que a nivel personal sí, pues eso, que no se lo deseaba a nadie, ni mucho menos. Pero que a nivel musical, que incluso denostaba un poco el grunge. Decía que no... Sí, hay muchísima gente que no está... Ya, pues es odiar gratis, yo creo. Puede ser, hay muchísimas opiniones encontradas, sobre todo... Pero nuestra generación creció con el grunge. Creció con el grunge, fuimos consumidores de sub pop, desafortunadamente para unos y afortunadamente para otros, los que estaban... Pero pues también había como otras bandas que vale la pena mencionar en esa época, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, finales de los 80, principios de los 90, el rock arena, ¿no? El rock masivo. Así estaba es. En su apogeo, y por otro lado en su apogeo y como ya un poco eclipsado por otro tipo de bandas como las groncheras, que estaban tomando escenarios y medios de comunicación, como los videos, como las radios universitarias, como los medios independientes, estaban apareciendo. Sin embargo, había una base ahí rockera más hacia otros estilos, ¿no? Sí, hubo, recuerdo que comentaban en la una anécdota, ¿no?, de la biografía escrita por Slash, que llegaban sus compañeros de otros grupos a la casa disquera. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué quitaron nuestros pósters? Uh-huh. Pues porque ya hay otro grupo que está teniendo mucho más ventas que ustedes. Uh-huh. Y ellos dijeron, bueno, pues se avecina el grunge. Así es, se avecina el grunge. Y durante mucho tiempo el grunge fue el acaparador de eso, de los medios, de las radios, de las disqueras. Se convirtió en un, también hay que decirlo, ¿no? Se convirtió en un muy buen producto. Muy rentable. Redituable, ¿no? Para todos. Para los foros, para los festivales, nacientes festivales, ¿no? Que junto con el post-punk, ¿no? Y otro tipo de bandas empezaban a captar a estos públicos, a esos públicos jóvenes, ¿no? Un poco más depresivo el asunto, pero estaba ahí y estaba latente y dio origen también a una camada de músicos y de generaciones de jóvenes que se identificaban totalmente con ellos. Pues sí. ¿Qué te parece si vamos con más música? ¿Vas a voltear? Vamos a irnos un poco más atrás. Esta banda se despidió el año pasado, ya definitivamente. Siguen estos cuatro miembros todavía bastante fuertes para rato produciendo. Pues nada más y nada menos que Motley Crue. Vamos a escuchar Livewire. We'll be right back. De regreso por el 90.5 de FM y mandamos saludos al puerto de Veracruz, que nos escuchan por allá. Así es, también nos escucha por ahí el licenciado Francisco Vilis, nos está escuchando también el licenciado Hugo Castillo, nuestros nos está amigos escuchando. Alejandro Bolo. Nos está escuchando Alejandro nos Bolo. Escuchando el mismísimo Alejandro Bolo. Que se manifieste. Por ahí en las Heavy Burger, queremos mandar también un saludo que se presenta. Soflama estará allá en la ciudad de Comitán y también claro. En Cholula claro. Estará el espectáculo Jarocho Power también. Así es. A partir de hoy y mañana, ¿no? Un día muy activo para... Están en un festival que se llama Festival por el Agua. Es un festival importante donde hay muchas bandas y nuestros amigos de Jarocho Power estarán cerrando la noche. Bueno, parte de los grupos en la pirámide, estarán por ¿no? allá. Están en Cholula, en este festival. Ahí lo pueden buscar en Facebook. Y en Comitán estará... La Soflama, en este Corredor San José. Un corredor bastante bonito. Ah, tú ya tuviste la experiencia de tocar allá. Cuéntanos cómo... Ya, la verdad es que es un lugar bastante bonito. Muy, muy, muy buenos anfitriones. Augusto Mandujano. Un saludo al buen Augusto. Y toda la gente del Corredor San José, que es un corredor con restaurantes, con fuente de sodas, con bares chiquititos, que están reactivando una zona de Comitán, en donde están cerrando la calle, donde se encuentran estos lugares, y ahí están haciendo exposiciones de fotografía, de pintura, y sobre la calle, que es donde supongo se van a presentar nuestros amigos, están los escenarios y los templetes donde se presentan bueno, hay todo tipo de presentaciones, ¿no? Grupos musicales, bandas, cantautores, DJs. Y la verdad es que es un lugar bastante agradable para poner, porque mientras la gente está recorriendo los lugares, que además los atienden sobre la calle, pues están escuchando música y están ejecutando música, y la verdad es que es bastante. Y el atractivo culinario, maestro. Buenísimo. Muy bueno. Impresionante. Sí, la... Mucho sabor. Sí, sí, regresé con un par de kilos. Excelente. De más. Muy bien, pues que se divierta la gente. Que se divierta la gente, que se divierta la gente de Soflama, y es un muy buen lugar. Y en la zona periférica hay lugares. También aquí increíbles. Vamos a tener el día de mañana una presentación de la Endless Beat Orquesta en el Salón Snob. Está en Insurgentes, casi a la altura de antes de llegar a Poeta. Así es. Esta banda que hemos tenido ya la oportunidad de trabajar con ellos, de pinchar algunas canciones de esto que está tan tan en boga ahorita sonando, el Get Down, el uh-huh. funk, el soul, uh-huh. Bajo la dirección de Beto, el maestro Beto Miranda. Así es. Ha hecho toda la chamba para que esta banda tenga todo el power que necesita el funk. Y hay que aprovecharlos porque hacen presentaciones esporádicas, ¿no? Así es, por temporada solamente. Casi como una dos veces al año, lo estaba comentando que lo hacen. Hoy no pudo venir pues porque tuvieron ensayo, pero les mandamos un saludo a todos ellos y pues mañana que asistan, ¿no? Sí, están pues ahí bastantes amigos muy muy queridos, está Tabito Guerola, está Gaby Moncayo y pues bueno, ya demás músicos de renombre estarán echando la descarga. Saludos también a Daria, que dice que nos está escuchando. Excelente. Muy bien. ¿Qué vamos? Pues de Chiapas nos vamos a la ciudad de Londres. Muy bien. Vamos con esta banda perteneciente a la escena del New Wave of British Heavy Metal. Vamos a escuchar este 7 pulgadas recién editado en el 2006 con el tema lanzado en el 80, así Overkill. Es. Yeah. Safari, repertorio de cañonazos. De regreso en Safari 6:26 de la tarde. ¿Y sigue Safari? Aunque esté muy rockero. Así es, ¿no? Aunque esté muy metalera la cosa, es Safari. Todavía en Safari escuchábamos a Motorhead. Es correcto, estábamos escuchando Overkill, este tema, esta super descarga de los 80s. La volvió a grabar Mikey D en el 2006 junto con el señor Lemmy Kilmister. Nada más. Nada más y nada menos. Bueno, y Mike Campbell también. Uh-huh. Es ocupa la guitarra en esa. Ocupaba la guitarra en esa mítica banda. Y fue el reemplazo después de que salió Wurzo y se quedó por un tiempo también Edifaz Clark. Así es. Y bueno, ya que lo mencionaste y que me da un poco de tristeza porque no pudimos ir a ver al día de mañana al maestro Yashaka. Sí, estará en un festival. Sí, la verdad es que yo creo que el festival está a modo a Yashaka. Sí. No, sí, es sí, el hipódromo, sí. En Ciudad de México. Pero las bandas que trae soporte, las bandas que están para abrir, tampoco es como que, ¿no? Que estén como muy reconocidas en el ámbito del dub, del reggae, del... Sí, lo estaba platicando con nuestro compañero de programa o Vea Sons, con Leonardo Cadena, D.A. Warren. Platicábamos que salieron unas fotos bajándose del aeropuerto en Lima el señor Yashaka, y viene como con 3 o 4 maletas de viniles. Se veían los diablitos que traían todo el equipaje. Ahora sí, las valijas diplomáticas de toda la historia de la música Sound System. Sí. Que por cierto, estará amplificado el concierto por uno de nuestros amigos, el Zulu Selector. Uh-huh. Él va a ser el que va a poner todo el power, todos los una los leyenda, watts, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es que Yashaka ha sido como, ahora sí que hasta en las películas salía. Sí, totalmente. No, sí, Yashaka junto con otros grandes personajes del dub, ¿no? Está marca mucha tendencia. Y qué bueno que en México hay una hay un gran mercado y un gran público para el reggae y para el dub. Principalmente en el centro del país, ¿no? Como este tipo de productores, de músicos, Onda, Matt Professor, Yashaka, Lee Perry, Alpha Omega, ¿no? Que sí, también la Hermandad Rasta, que está allá el Cultural Roots. Siempre hay un público ávido de este tipo de proyectos y de productores y de músicos. Y que bueno, quien vaya a ver a Yashaka está... A uno de los más emblemáticos de la cultura Sound System, por decirlo así, uno de los padrinos, ¿no? De los DJs de aquellos. Sí. De aquella época, de Golden Era del Sound System en la Inglaterra de los 70s. Sí, y que marcó a muchas generaciones en México, de gente que hoy hace dub y que hoy hace en reggae. Sí. ¿No? No solamente en el plano musical, en el escenario, sino a nivel también ingeniería, ¿no? A nivel de producción, marcó también a mucha de la generación que escuchábamos, bueno, como a principios de los 2000, ¿no? 2005, había mucha gente que estaba con esta influencia de Yashaka, de Lee Perry, de Matt Professor. Increíble. Increíble. ¿Qué vamos a escuchar ahora para romper? Pues nos vamos a continuar un poco con más rock and roll, y pues si alguien es como el papá de los pollitos, el papá de Rob Zombie, el papá de Marilyn Manson, el papá de todos ellos, pues tendríamos que hablar del señor Alice Cooper. Sin lugar a dudas, fue el primero en todo este rock de horror y de estadio, como lo decíamos al inicio. Vamos a escuchar el tema Pain. And I'm a burning sensation with a calm. Expedición musical de los sentidos. Estamos de regreso en Safari por el 90.5 de FM Radio V. Estamos muy felices y muy contentos porque tenemos invitados. Unos invitados de lujo. Invitadazos. ¿Cómo están? Naoli, presenta. Pues ellos se llaman Ponix. Yes. Ponix. P-O-N-I-K. Como Ponix. Ponix. Que vio X como en lugar Ponix. De K. Ajá, es como es X. Antes llevaba Ponix. X y precisamente Ponix. Se la cambiamos para que no dijeran Phoenix o Ponix. Es que como Naoli es muy hipster. Ándale. Le gusta Ponix. Más la etapa sí. Anterior. Ándale, esta, exactamente. ¿No? Cuando eran under. ¿No? Es tan hipster que le gusta cuando eran más. Uy, sí. Under. Cuéntenos. ¿Qué hay de ustedes? Pues bueno, yo soy Abby y canto, y toco el bajo y viene también Chris. Soy que Chris, es toco la guitarra. Bien. Pues estamos bien contentos de venir aquí a Radio V. Ya teníamos como ratillo con ganas de venir para acá y pues bueno, venimos a invitarlos, ¿no? Así tenemos una presentación el 28. Uh-huh. con en Aparicio con unas bandas de Puebla que los traen este booking que la neta está jalando chido, que se llama Malditos Hippies. Uh-huh. Es una banda que se llama Beta y otra que se llama Dead Poets City. Uh-huh. Entonces está padre, vamos a estar con otras bandas de allá, con Hay un Dinosaurio y Metanoia. Que son de Orizaba. Orizaba, sí, Orizaba. Está sonando chido también, así, el movimiento. Ok, y tienen material, ¿no? Exactamente, sí. Justamente hace un mes, ¿no? Un año, casi. Presentamos este disco que está en nuestras manos, que ojalá si tuvieran poderes como nosotros estarían viéndolo. que se llama Básico. Ahora el IDET nos ayudará a que la gente vea este disco. Exactamente. A través de las redes sociales nos pueden ver y nos pueden escuchar también, ver en las redes sociales ahí en Radio V, en Safari Facebook Jalapa. Y en Safari Jalapa también lo pueden encontrar. Y cuéntenos, ¿dónde grabaron, cómo sale este disco? Pues el disco lo grabamos en el Encero, en Hollywood Records. Con nuestro amigo Oliver. Con nuestro amigo Oliver. Saludos. Al que le mandamos saludos. Pues fue un proceso un poquito largo. La verdad, nos quedamos mucho en tratar de hacer que sonara chido, que nos gustara. Y pues, la neta, también le metimos a la producción y pues queríamos que sonara todavía más chido. Y lo mandamos a masterizar a Nueva York. Bien. Con Luis Herrera, que es ganador de Masterhead Lab Mastering. Que es ganador de un Grammy y pues la neta lo dejó sonando poca madre. Sí, buenísimo. Ajá, aparte pues también él masterizó el disco de One Two Moves, Karate de los Aguas. Uh-huh. Entonces está chido, ¿no? Ya sabe cómo es el trabajo, o al menos cómo queremos sonar las bandas de acá del sonido de Jalapa, ¿no? Entonces está padre, está interesante. Buenísimo. ¿Por qué no vamos a escuchar algo? Preséntalo. Bueno, este es nuestro primer sencillo. Chéquenlo, es un videito también que está ahí en YouTube. Se llama Instinto. Ah, nos hablan del video. Vamos a escuchar Instinto de Ponic en el 90.5 de FM Radio B. Estamos total y completamente en vivo. Ahora volvemos. Hemos cumplido con el viaje ya. Tardamos en regresar del tiempo. Y confundimos el aire con fuego. Expedición musical de los sentidos. De regreso en Safari por el 90.5 de FM, escuchábamos a Ponic de su material básico. Instinto, sí. Escuchamos, ¿no? Es el exactamente, es el primer manejando. Sencillo, ajá, exactamente. Cuéntenos del video. Pues Chris, cuéntalo. Pues el video lo grabamos aquí en Jalapa. Hubo unas locaciones por ahí que nos hicieron favor de prestarnos. Exactamente. El cuarto verde, al cual le mandamos un saludo. Pues la historia básicamente habla de que las cosas no son siempre lo que parecen, ¿no? Te puedes guiar por la intuición, el instinto, pero a veces es todo lo contrario, ¿no? Estás equivocado y pues, tomas decisiones erróneas y vas aprendiendo de ellas. Es básicamente como lo. Sí, o sea, bueno, retomando las ideas, era como también pues todo este trabajo, como desde el primer sencillo y del equipo de trabajo que tenemos, pues han sido como de amigos, ¿no? Y que han estado como interesados en este proyecto, y aparte trabajando con empresas locales, ¿no? O sea, como Vía Training, como para el video de Ponic hasta hicimos un jaboncito, ¿no? Porque queríamos un elemento que estuviera ahí como enigmático, que dijeran, ay, ¿y esto qué es?, ¿no? Y de repente así con por medio de Bonds a Bond, que era una empresa que ya no existe por obvias razones de economía veracruzana, pero pues hemos estado como trabajando, ¿no? Con el Foco, con el Cuarto Verde, con amigos que han estado como creyendo en todo esto. Entonces está chido, ¿no? O sea, esta canción se creó, la letra se está inspirada en un libro, ¿no? De Freud, que se llama El Malestar en la Cultura, ¿no? Entonces, es precisamente como lo que menciona Chris, ¿no? O sea, la división entre el mundo natural y social, y que pues no todo es razón, ¿no? Sino también hay que sentirlo, pero tampoco te tienes que ir como para allá, ¿no? Hay todo un público y hay toda una movida desde hace, bueno, qué sé yo, 15, 20 años, ¿no? Sobre el rock independiente en este país. Exactamente, desde el 87. Y eso implica dos cosas, ¿no? Que uno, va a haber muchísimos grupos de rock independiente, que así como hay mucha escena y por parte de muchas empresas que han volteado a ver como este género y a estas bandas, hay como ese doble compromiso, ¿no? Porque al mismo tiempo hay muchas bandas. Ustedes han estado en el Festival Ajusco y tuvieron un lugar, cuéntenos de eso. Pues entramos a través de un concurso en el que era nacional, eran 600 bandas, quedamos en el segundo lugar. De ahí pues, nos invitaron. ¿De 600 bandas? Quedamos en segundo. Okay. A nivel Latinoamérica, o sea, hay que decir eso porque sí está complicado, ¿no? Eso. Y bueno, nos llegó la invitación y todo. Fuimos al festival, la verdad, pues llegas al bosque, hacía un frío de la chingada. Sí, está hacía un frío. Está fuerte el frío por allá, ¿no? Ensayaron en Jico, ¿no? Supongo todas las semanas. Yo creo, encuerados para que nos aclimatáramos. Pues mira, precisamente llegamos al Festival Ajusco, que fue en el 2015. La banda tiene 3 años, ¿no? El disco nos tardamos 2 años en hacerlo, ¿no? O sea, porque era como minuciosamente la mezcla, el máster, y decir, no, esto no va, esto sí va, ¿no? Y está padre. Y llegamos al Festival Ajusco también gracias al trabajo en equipo con empresas, ¿no? Por ejemplo, hicimos dinámicas por parte de La Central, que nos ayudó, nos echó la mano. La Central, bueno, el café bar que está aquí en en el centro, nos echó la mano, ¿no? De hacer dinámicas para juntar votos, ¿no? Y hacer regalar tragos de cortesía y votar en línea, ¿no? O sea, sí, de hecho ahí también conectamos con mucha gente que pues no nos había escuchado. Exactamente. No sabía de nosotros. Y que le dejamos una tarjeta, le dejamos algo y nos empezaban a seguir y a escuchar, ¿no? También generábamos más público. Sí. Que fue otra cosa. Entonces, pues eso es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, si tú dices, hay muchas bandas independientes y cómo trabajan, pues está bien, ¿no? Pero pues hay que trabajarle y hay que ir directamente con la gente, ¿no? O sea, acercarte y decirle, este es mi proyecto, escúchalo. No somos nosotros, somos un equipo de trabajo, somos personas que van y trabajan y que nos echan la mano y que contamos con ellas, ¿no? O sea, gracias a eso. Sí, sigue siendo la mejor recomendación de una banda de boca en boca. Exactamente. Esa sigue siendo la, como que la prueba, ¿no? ¿Y quién te la recomendó? ¿Fulano? ¿Quién? ¿Sután? Te das a ese momentito de escuchar el tema, ¿no? Lo que viene. Y hablando de lo que viene, ¿qué viene? Pues ¿qué viene la canción que una canción que se llama Juegos, que sería como el lado B de Instinto, y la cual también tiene un video por ahí en nuestro canal de YouTube. Bien. Exactamente. Véanlo y pues escúchenla y disfrútenla. Vamos a escuchar Juegos de Ponic y regresamos al 90.5 de FM Radio V. ¿Será que hoy todo cambia en ti? Juegues a apostar. Siempre he estado al pendiente. de todo, no me queda duda. Soberbia y fama no aparenta nada. Pensar es verte siempre derrotar. Será que hoy todo cambia en ti. No más heridas, no más mentiras. No, no, no lo quiero soportar. No juegues a forzar. Repertorio de cañonazos. Estamos con Ponic en el 90.5 de FM. Escuchamos de su disco básico Juegos. ¿Y cómo los encuentran en redes sociales? Y nos comentaban algo importante del disco. Pues nos pueden encontrar como Ponic Oficial en todas nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Todas Ponic Oficial. Y pues si nos están escuchando y quieren el disco, lo pueden descargar totalmente gratis en nuestra página de Facebook. Gratis. Ahí entran, solo dan un clic en eso ya no se ve, la publicación. Sí. Lo mejor de la vida. Directamente lo bajan y lo escuchan. Muchísimas gracias. Presentaciones futuras. Pues pues como les comentamos, el 28 nos vamos a presentar en Aparicio junto con otras dos bandas del estado, que es Hay un Dinosaurio y Metanoia, porque viene Beta y Dead Poets Society. Entonces esa es como nuestra presentación más próxima, y yo creo que vamos a también celebrar el primer aniversario del disco, porque pues sí nos costó al guillo, ¿no? Como ir por él. O sea, todo el proceso fue tardado y pues queremos celebrar a nuestro bebé. Todo el ritual de hacer un disco. Exactamente, ¿no? Rito de paso. ¿Están trabajando en material nuevo? Estamos en composición. O sea, sí, uh-huh. Tenemos ahí, de repente nos escriben en Facebook. De otras canciones que no están dentro del disco, ¿no? Ya tenemos trabajado prácticamente ya otro EP. Y si no, hasta ya le tiraríamos al disco, ¿no? Lo que sería el LP, pero seguimos trabajando en más canciones. También pues es sacar más cosas para ver también qué entra, cómo funciona en conjunto todo. Como dice Abby, nos piden de repente otras canciones y pues si es pues aguántenos tantito, pero ya. Exactamente. Ya sí, no, o sea, el único material audiovisual que tenemos es el Estudio G que grabamos con RTV. Y parte de esas canciones pues no están dentro de este disco, ¿no? Entonces de repente dicen, oigan, y no sé, tenemos una canción que se llama Platanar, ¿no? Que habla de la región, de la región costera. Y no sé, ¿dónde está esta rola, no? Y tiene su ilustración incluso, ¿no? Uh-huh. Sí. Dentro de... Del disco. Del disco, sí, muy cuidado los detalles. Si quieren comprar el disco por físico, cierto. El disco, bueno, Chris. Si quieren comprar el disco físico, mándenos un inbox. Okay. O a través de nuestra página de Facebook. Buenísimo. Ahí. Y hubo una cartita con un globo a los Reyes Magos. Excelente. Para que no llegue, mejor lo escriben al Facebook. Tal vez. Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber venido aquí a Safari. Muchas gracias. Muchas gracias, Monique. Muchas gracias. Un saludo a nuestros amigos de Vía Training, a Julián, a Ceci. Un abrazo para allá, a mi gente en Toluca que me está escuchando, a Blanquita, Azul. Pues un abrazo a toda la gente. Uh-huh. Claro que sí. Un saludo a Magali, que es su cumpleaños, Lady Crack. Un saludo. Felicidades, Magali. Bueno, un saludo para Laura, que nos debe estar escuchando. Gracias, Lau. Gracias, Lau. Hay un saludo de Lidet, Juan Guillermo. No sé. Un saludo para ustedes dos. Dicen. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Soy Arturo García. Nos encontramos en 8 días aquí en Safari, en 90.5 de FM. Radio UV. Nos encuentran en redes. Safari Jalapa, Instagram, Facebook y Twitter. Nos vamos con Palma Sola, Ponic, del disco Básico. Nos encontramos en 8 días. Muchísimas gracias. Adiós. Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Siento el ímpetu de esta juventud que busca la luz, uniendo nuestro espíritu. Salud. ¡Hey! Por los que alzan la voz, respeto a mis hermanos, yo soy 132. Siente el ímpetu de esta juventud que busca la luz. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.